Sin verso, ¿por qué? Porque vamos al hueso, vamos a lo nuestro, vamos a lo real. Basta de también transitar el mundo tan contaminado que nos ofrece la cantidad de medios hegemónicos, masivos y demás que se vuelven aplastantes porque encima trabajan con las redes y demás. Y al final de cuentas terminás con un barullo bárbaro en el mate y con pocas nueces, digamos. Así que para eso es que sirve la comunicación comunitaria también. Pero además, en el caso nuestro, nos da también la posibilidad muy importante de vez en cuando hablar con personas potentes como la propia Luciana Bertoia, que nos vuelve a visitar en Radio Kermés, esta politóloga y periodista especializada en justicia y en derechos humanos. La recibimos, le damos las gracias primero que nada. Bienvenida, Luciana. Juan Pablo Bertolini por acá. Juan Pablo, ¿cómo estás? Muy buen día. Buen día. Luciana, estábamos cayendo en la cuenta ayer de que con la producción de que hace más o menos un añito hablamos con vos. La nota está publicada en nuestra página un 4 de octubre, así que mirá cómo andamos. Ojalá pudiéramos hablar más seguido con vos, sobre todo porque, Luciana, de tu palabra surge también el resultado de una trayectoria que viene revisando en profundidad la cuestión de los derechos humanos que nos atraviesa a todos, pero que no todo el mundo en la Argentina lo tiene constante y sonante, y es muy importante traerlo a colación. Sobre todo en una época, Luciana, que ya dijimos, triste, muy oscura. Y hoy tenemos que hablar de algo que está pasando quizás en uno de los centros donde se inició una transformación cultural cuando se recuperó lo que fue la Escuela de Mecánica de la Armada. ¿Qué está pasando? ¿Cuál es la realidad y la actualidad de la ex ESMA, Luciana? Bueno, la ESMA, ¿no? La Escuela de Mecánica de la Armada, siempre fue un escenario privilegiado para las disputas por el sentido sobre lo que sucedió en nuestro país durante la dictadura, y en este gobierno no es la excepción. Lo que está pasando en este momento en lo que es el Museo Sitio ESMA, que es el núcleo del campo, de lo que fue el campo de concentración, donde funcionaba el casino de oficiales, donde estaban los hombres y las mujeres secuestrados, y que es un museo desde el año 2015, y que desde el año 2023 también fue designado Patrimonio de la Humanidad. El gobierno de Javier Milei viene llevando adelante una serie de cambios. Estos cambios comenzaron en mayo. En mayo, cuando se cumplían los 10 años del museo, lo que hizo el presidente fue firmar un decreto degradándolo. El museo pasó ya no ser un órgano desconcentrado de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, sino una unidad organizativa del Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos, el CIPDH. Este CIPDH está copado por un sector vinculado a las Fuerzas del Cielo, o sea, estos jóvenes que tienen como mayor referencia a Santiago Caputo. La directora se llama Ana Belén Mármora, es una abogada que tiene una trayectoria vinculada con su oposición al matrimonio igualitario, a la interrupción voluntaria del embarazo. Esa es básicamente su militancia, y ahora está en el Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos. Ella designó al frente del Museo Sitio ESMA a un joven también, un funcionario joven, Fernando Bedoya, que viene con ella de militar en estos sectores. Particularmente los dos integran lo que es el Frente Joven, que es una agrupación que se crea en el año 2010, básicamente para resistir el matrimonio igualitario. Y que tienen algún tipo de representación, porque por ejemplo el marido de Ana Belén Mármora es el número 2 de la Secretaría de Culto y Civilización, que es la secretaría que está a cargo de Nahuel Sotelo, que es otro de los cruzados del gobierno por contar la historia de la dictadura en clave de que las víctimas son los militares y no los militantes, ¿no? Y Bueno, Fernando Bedoya dispuso que se saquen todas las marcas que existían en el museo que hablaban de la violencia que habían sufrido las mujeres que estaban secuestradas, cuando estuvieron secuestradas en la ESMA. Estas marcas se habían incorporado en el año 2019 como una especie de mea culpa, porque cuando se inaugura el museo no había una mirada, no se había tenido una mirada de género para mostrar, bueno, que fue distinto transitar el cautiverio en la ESMA para hombres y mujeres. Si bien estaba esta maquinaria criminal dispuesta a secuestrar, torturar, asesinar, despojar de los bienes, sacarles los hijos, desaparecerlos, la represión tuvo modalidades distintas, si eras varón o si eras mujer. Entonces, en el año 2019 se incorporan una serie de marcas en la muestra que son agregadas con otro tipo de tipografía y en un color violeta. Y también esto era un proceso que venía desarrollándose, ¿no?, socialmente, y que de alguna manera era heredero de lo que había sido la Marea Verde, el Ni Una Menos y demás. Entonces, las autoridades entonces del museo recepcionan esto, se ponen a trabajar, lo hacen con las sobrevivientes, con los organismos de derechos humanos, con integrantes del Ministerio Público Fiscal y también con investigadoras, con gente de la academia que se pone a pensar, bueno, ¿cómo se cuenta? Se ponen a revisar los testimonios. Es un proceso muy interesante y muy participativo, que lo que hace este gobierno es desconocerlo, eliminarlo, no dar explicaciones. Y bueno, te cierro, ¿no? El miércoles, por ejemplo, me encanta, yo me acerqué escucharte, así que no te hagas problema. El miércoles yo, por ejemplo, me acerqué hasta la ex ESMA y fuimos con un grupo de 3 sobrevivientes a ver, bueno, qué era lo que se había sacado, y pedí hablar con Fernando Bedoya y me mandó a decir, no vino él a decirme, que él no atendía periodistas, porque la verdad es que también, digo, esta es la lectura que hago yo sobre el porqué de esta movida del gobierno, pero nosotros también queremos preguntarles por qué lo están haciendo, ¿no? Claro. Y me mandó a decir que no atendía periodistas, pero que ellos iba a recibir a los sobrevivientes, y los recibió el jueves. Y en esa reunión lo que les dijo es que tenían una directiva desde arriba, uno nunca sabe qué es desde arriba, de sacar todo lo que tuviera que ver con el lenguaje inclusivo. Bueno, en realidad eso no es lenguaje inclusivo, es un reconocimiento de responsabilidades sobre lo que habían atravesado las mujeres secuestradas en la ESMA, no es las leyes y demás. Esa fue la única explicación, dijo que él tenía las manos atadas, bueno, es muy autoindulgente. Y ¿usó esa imagen también? Sí. Sí, que él tenía las manos atadas. Qué lamentable esta época que atravesamos, ¿eh? Qué lamentable, cómo se permiten... Bueno, discúlpame la interrupción. No, totalmente, no lo había pensado, pero sí, efectivamente es así. Donde te descuidas se les cae de la boca, Luciana, y estamos medio entre risas en estos días, pero la verdad es que somos un lamento como país, somos un ex país a esta altura, y entender que hay una batalla cultural, como ellos lo proponen, que pasa por esto de eliminar el lenguaje inclusivo en la ex ESMA, me parece que habría que reconsiderarlo, porque finalmente imponer, como se impuso, y gracias a la militancia de los feminismos en la Argentina, una mirada sobre las violencias sexuales que sufrieron las mujeres secuestradas, torturadas y vejadas en la ex ESMA y en todos los centros clandestinos de detención y tortura, echa un manto de, como para entenderlo, si venís de otro planeta, de la manera que corresponde, digo, contando en detalle también las barbaridades que cometieron. Digo pensando lo que decías, ¿no? Que no se trata de un lenguaje, pero finalmente la muestra había cobrado un una mirada, si se quiere, que no sé si se la debemos, le agradecemos al feminismo que le aporte a los feminismos, pero definitivamente que se volvía, se complejizaba lo que ofrece la ex-ESMA. ¿Se sabe, Luciana, a ciencia cierta, cuál es el objetivo final? ¿Qué harían si pudieran con este edificio, con todo lo que se le ha puesto desde que se lo pudo recuperar desde el 2015 en adelante? ¿Qué harían si pudieran, si no estuviéramos mirando? Eso, bueno, yo creo que el objetivo último sería lo que dijo Victoria Villarroel en campaña, ¿no? Recuperar esas 17 hectáreas para algo mejor. ¿Te acordás que había usado esa expresión para algo que pudiera disfrutar todo el mundo? Bueno, el parque, probablemente estarían pensando en algo más parecido al Parque de la Reconciliación de Carlos Menem que a un espacio para la memoria y los derechos humanos. Y también siempre hay que ver quiénes son los sectores que están detrás de esto, ¿no? Porque si pensamos en Victoria Villarroel, bueno, ella en ese momento fue de quienes se opusieron directamente en el año 2004 a que sacaran a la Marina, a que sacaran a la Armada de este edificio, de este predio. Así que, bueno, me parece que hay que pensarlo en ese sentido. Lo que sí, hay compromisos judiciales y hay compromisos internacionales. En junio pasado, por ejemplo, el juez que estaba a cargo de la mega causa ESMA, que era Ariel Lijo, renovó la medida de no innovar sobre el lugar a partir de las presentaciones que venía recibiendo de querellantes y organismos de derechos humanos, y él ahí volvió a decir que en la ESMA no se puede contar cualquier historia. Eso para que, con respecto a los posibles cambios de guión en el museo. Él dice, acá lo que hay que contar es la represión llevada adelante por la dictadura. Y también dice, este edificio es prueba judicial y también patrimonio de la humanidad. Tiene una doble condición. Bueno, en ese sentido, eso es importante. Y lo otro que hay que decir, yo decía, bueno, esto se construyó en base a consensos, pero el insumo fundamental para construir el museo que funciona en lo que fue la ESMA es, en el campo de concentración de la ESMA, fue lo que fueron las causas judiciales. O sea, uno ve testimonios que fueron brindados por sobrevivientes en juicios orales. Lo que está en el expediente. Entonces no pueden eliminar cuestiones, porque básicamente se construyó sobre la verdad jurídica. Y los tribunales han dicho tanto, en tribunal oral y casación, que en la ESMA se sometió a las mujeres a violencia sexual. Hay una sentencia del año 2021 sobre tres mujeres que fueron sometidas a abusos sexuales y en ese juicio fueron condenados Jorge Eduardo Acosta, que era el jefe de inteligencia del grupo de tareas 332, y Alberto González, también conocido como el mentor de Victoria Villarroel. Eso está confirmado por la casación. Después, cuando hay otro antecedente muy importante, que es que, no sé si recordás, Juan Pablo, en el año 2017 se dicta sentencia en lo que se conoce como ESMA unificada, que es un juicio larguísimo. Que duró 5 años, se condena un montón de genocidas, y en ese momento no lo habían condenado a Costa por los delitos sexuales que había sufrido Graciela García Romero, que fue la primera mujer en presentar una querella por este tema. Cuando se revisa este tema en casación, va Graciela García Romero con su abogada Sol Hurcada del CELS y pide, por favor, que lo condenen a Costa, que reconozcan lo que ella había sufrido, casación efectivamente lo condena a Costa por estos hechos. Esto está en la corte para ser revisado. Entonces, hay sentencias. No es solamente un consenso social, sino que hay una verdad jurídica construida en base a esto. Esto es muy importante que lo señalás, porque muchas veces en las conversaciones se proponen algunas discusiones que realmente son reveladoras cuando alguien, algún ñato, digo yo, nos viene a hablar como con verdades reveladas de esto de la violencia que sufrieron los militares y demás. Hay que tener estas herramientas también para llevar adelante nuestras discusiones en nuestras mesas, en nuestros hogares, en nuestro país, para que no nos vacíen de a poco, para que no vayan lavando de a poco lo que se pudo construir en base a un trabajo permanente de memoria, verdad y justicia, no solo como una frase, sino como las herramientas para tener una sociedad mejor, uno de estos días o desde hace rato. Lo digo, Luciana, uh-huh. Pensando también que desde el primer testimonio de persona, de una mujer que hubiera sido secuestrada, torturada y que hubiera sobrevivido allá por el juicio a las juntas, ni bien empezó la democracia después de la dictadura, ya se hablaba de las violencias sexuales que sufrieron las mujeres. Se denunció de manera inmediata. O sea que ahora, con esto que aportás, con estas verdades jurídicas, hay algo bien, bien concreto y podemos tener un norte más o menos de lo que debe ser la ex-ESMA, de lo que debe volver a ser y de lo que tiene que continuar siendo. Por supuesto, está buenísimo saber que hay quienes están velando para que esto no se lave y se enjuague y se vuelva a lavar como les gustaría a quienes piensan en ese parque de la reconciliación. Luciana, está buenísimo escucharte, tenerte por acá unos pocos minutos, aunque sea, sobre todo para poner en evidencia que el gobierno, por más que esté alicaído en su momento preelectoral y demás, sigue haciendo todo el daño que puede y para uh-huh. eso cuenta con el aporte de varios apellidos que estaría buenísimo algún día poder hablar de la historia de parte de las Fuerzas del Cielo, funcionarios y demás que vienen aliados desde la época esa negra y oscurísima de la dictadura a los destinos de la patria y siguen estando ahí y por ahí no nos enteramos porque no podemos hablar con Luciana Bertoia todos los días. Nada más. Te estamos muy agradecidas, Luciana, cerralo vos. Te agrego algo, un día después de que en el diario en Página 12 publicamos esta historia de lo que está pasando en la ESMA, la Cámara Federal de Casación Penal confirmó procesamientos contra los represores de la ESMA, Alfredo Astiz, Eduardo Acosta, el Gato González, entre otros. ¿Y qué dijo uno de los jueces, Alejandro Slocar? Que había obligaciones internacionales especiales para no garantizar la impunidad en casos en los cuales niñas o mujeres fueron víctimas. Y que además toda la sociedad reclama esto y que el Estado tiene que garantizarlo. Eso no solamente habla del Poder Judicial, sino que le habla también al Poder Ejecutivo. Está buenísimo que de alguna manera se pueda seguir corroborando y haya quedado bien, bien concreto la victoria, en todo caso, del aporte que ha generado desde cualquier feminismo en el territorio de la República Argentina al día de hoy, como para que Slocar y otros jugadores del Poder Judicial lo tengan en la boca y lo tengan a la hora de tomar decisiones. Muchísimas gracias por este poco rato, Luciana, y espero que en algún momento de esta misma temporada volvemos a hablar, porque seguramente se está por destapar alguna de esas conexiones históricas con estos ñatos que se pasean ahora por la Casa Rosada y demás, con esas partes tan terribles de nuestra historia. Te estamos muy agradecidos, Luciana, que tengas excelente jornada. Igualmente, muchas gracias por la comunicación. Un abrazo grande. Un abrazo, hasta pronto. Yo quiero volver a hablar con ella de inmediato porque realmente es como tener un libro abierto. Luciana Bertoia pasó por Radiocracia Plus.